Dios les bendiga a todos en esta hora que nos escuchan a través de nuestra emisora Ebenezer Radio, directamente desde Arroyo, Puerto Rico. Estoy junto a mi hermano y pastor Héctor Orlandi Gómez, quien sirve en la urbanización La Milagrosa en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Dios les bendiga a todos. Para mí es un privilegio el estar aquí junto a mi hermano, el hermano en la carne, ¿verdad? Francisco, y yo poder hablar sobre las cosas de Dios. Un tema que a mí me fascina es la apologética cristiana. Y la apologética no es otra cosa que el defender la fe. Y quiero dar gracias a Dios que me permite estar aquí. Y voy a tratar de explicarles a ustedes todas las preguntas, contestarles todas las preguntas que ustedes me han hecho. Así que aquí estaremos. Estamos aquí para aclarar algunas dudas que han surgido con nuestra pasada transmisión, la cual se llevó a cabo el sábado 14 de julio, donde en forma de preguntas que muy bien le realizamos a mi hermano, dando sus respuestas bien explicativas con bases bíblicas. Vamos a hablar primeramente de los apóstoles. Pero para poder hablar sobre los apóstoles, nosotros necesitamos entender una cosa primero. Es muy lamentable que la iglesia moderna se haya distanciado tanto del modelo bíblico, un modelo trazado por Dios mismo. Me gusta eso porque estás hablando de una cita bíblica y todo, ¿verdad? Como se está planeando, se va a traer todo en base bíblica, pero te tengo una pregunta. ¿De qué forma Dios se ha manifestado al ser humano? Dios se ha revelado al ser humano de una manera especial en dos diferentes maneras. Lo ha hecho a través de la creación, cuando el salmista nos dice: los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una revelación que Dios le ha dado a todo el mundo, de manera que la gente no tiene excusa. En segundo lugar, Dios se ha revelado a través de una revelación especial que son las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras está manifestado todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, todo lo que Él quiere. Y para nosotros poder tratar este tema, tenemos que sacudirnos el polvo de las tradiciones humanas que se han pegado tanto en los últimos tiempos a la iglesia. La vanidad, el egocentrismo, las ansias de poder, el lucro y lamentablemente también la imitación que han hecho de la jerarquía de la iglesia tradicional romana. Muchas de estas iglesias han desechado por completo el gobierno de Dios y lo han suplantado por un sistema democrático. Y yo tengo que decirles, hermano, aunque suene un poquito duro, ¿verdad? Dios no es un Dios democrático. Dios es un Dios teocrático. El problema con las decisiones democráticas es que estas son tomadas por las mayorías. Y en las iglesias nosotros vemos que en muchas ocasiones las decisiones las toma la mayoría, pero no necesariamente debe ser así la cosa. Yo creo que la iglesia es del Señor Jesucristo. Él fue el que la fundó, Él fue el que murió por ella. Así que por lo tanto, nosotros en todos los asuntos de la iglesia debemos buscar en las escrituras qué es lo que el Señor Jesús quiere para la iglesia de hoy día. Él es la cabeza, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero Jesucristo no tiene una sede terrenal como plantea la iglesia tradicional, no la tiene. Y Jesucristo dice, Él es el príncipe de los pastores. Yo creo que toda persona está sujeta a esa cabeza de la iglesia que se llama Jesucristo. Es por lo tanto que nosotros debemos ir a la iglesia para ver si de verdad el surgimiento de los apóstoles hoy en día es algo que fue instituido en la Biblia. Si no lo fue, es evidentemente que es una doctrina falsa. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. En primer lugar, hablando de este concepto de los apóstoles. Por 1900 años, prácticamente 19 siglos, la iglesia nunca había adoptado el concepto de apóstoles o profetas, porque se entendió desde un principio que los apóstoles y profetas establecieron el fundamento de la iglesia. Y esto es como, mire, si usted va a construir una casa, lo primero que usted hace es el fundamento, ¿verdad? Acá en Puerto Rico lo llamamos la zapata, el fundamento de la casa. Pero usted, a mitad de la casa, usted no hace otro fundamento, porque eso es ridículo. Pues el fundamento de la doctrina cristiana la establecieron los apóstoles y profetas. Fueron ellos los encargados de plantear todo lo que Jesucristo, el Espíritu Santo, les daba, e inspirados por Dios, escribieron los evangelios. Así que tenemos que ir a la Biblia para ver, primeramente, los requisitos de un apóstol. En primer lugar, y lo vamos a leer ahorita, el ser un apóstol en el concepto micro, la de la palabra, lo que quiere decir es que el ser apóstol fue precisamente para los 12. Pero en el sentido macro de la palabra, yo diría que apóstol con A pequeña, la palabra lo que quiere decir es uno que es enviado. Lo que quiere decir es que todos nosotros somos apóstoles con la A pequeñita, ¿verdad? Con la A pequeñita. Y es así porque todos somos enviados. Cristo nos comisionó para que todos fuéramos y predicáramos el Evangelio. Esa es nuestra función, ese es nuestro deber en la actualidad. Pero el apóstol con A mayúsculo era un ministerio exclusivo para los 12. Era necesario haber sido testigo del ministerio terrenal de Jesús, desde su bautizo hasta que subió a los cielos. En Hechos 1:15 al 17, vamos a leer ese pasaje para que usted se dé cuenta. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. La palabra dice: echaron suerte, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Los apóstoles eran testigos de la resurrección del Señor. Por eso es que vemos en Hechos 4:33 que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. En 1 de Juan 1, del 1 al 3, el apóstol Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. También Pedro, en 2 de Pedro 1:16, dice: porque no nos ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Como podemos ver, la autoridad de un apóstol provenía de ser testigo testigos de la vida, enseñanzas y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ser un apóstol había que ser testigo de la vida de Jesucristo hasta su ascensión al cielo. Le pregunto, hermano, ¿cree usted que cumplen este requisito de ser testigo del ministerio terrenal de Jesús los que hoy pretenden llamarse apóstoles y fungir como fundamento de la iglesia? Al ver los requisitos para ser un apóstol según el contexto de la escritura, podemos deducir sin duda alguna que Efesios 2:20, al decir que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se refiere exclusivamente a los 12 y los primeros profetas que proclamaban la palabra y las enseñanzas de Dios a la iglesia antes de que el Nuevo Testamento fuera completado. También cuando 1 Corintios 12:28 nos dice: y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y tercero maestro. Nótese la categoría primeramente, porque los apóstoles fueron los primeros que Jesús comisionó para expandir el evangelio. La epístola a los Corintios fue escrita más o menos en el año 52 después de Cristo. Y Efesios fue escrito en el 57 después de Cristo, cuando la mayoría de los apóstoles aún todavía estaban vivos y el Nuevo Testamento aún no se había completado. Habían como 7 libros más o menos escritos, pero faltaban todavía 20 y había que compilarlos todos. Por eso es que la iglesia desde un principio, en Hechos 2:42, dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese era el fundamento. A veces yo pienso que la iglesia de hoy en día no tiene la fuerza que necesita, no porque no tiene apóstoles, sino precisamente porque el fundamento de la iglesia no lo conocen. No conocen las verdades del evangelio. Los 12 tenían la autoridad, una autoridad de decisión. A estas 12 personas se le consultaba para cuestiones controversiales, precisamente porque habían estado con Jesús y podían recordar todo lo que Él les enseñó. En Hechos 15:1-2, cuando surgió el primer concilio de la iglesia, la primera reunión esa, ¿verdad? Dice la Biblia que algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos que no eran judíos, que si no se circuncidaban como los judíos no podían ser salvos. O sea, están condicionando la salvación a las obras, ¿no? A las obras de la ley, que tenían que circuncidarse. Entonces Pablo y Bernabé y algunos de los otros fueron a Jerusalén a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. En Hechos 15:22-31 se ve la resolución de los apóstoles que envía a Antioquía a representantes con una carta. Y la carta dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, haréis bien. Pasadlo bien. Así fueron los enviados que descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Más adelante, en Hechos 16:4-5, hablando Pablo y Timoteo, dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Imagínense, o sea, los primeros apóstoles hicieron el fundamento de la iglesia. Ellos establecieron, ha sido una obra maravillosa del Espíritu Santo, y nos dejaron el legado de las diferentes cartas que escribieron. Pero usted se imagina lo peligroso que son hombres que en muchas ocasiones no están ni de acuerdo con la Biblia, que se atribuyan la autoridad que Efesios 2:20 nos da, o Hechos 16:4-5, o Hechos 2:42. Es un peligro que estos hombres que se llaman apóstoles a sí mismos pretendan dar ordenanzas de doctrina y fe a las iglesias que deben ser recibidas, que deben ser recibidas como la palabra misma de Dios. Los 12 discípulos del Señor tenían una responsabilidad muy grande, pues habían estado con Jesús por más de 3 años y fueron escogidos y entrenados por el Señor para ser testigos de su poder, su misión y sus enseñanzas. Por eso en Juan 20:21 el Señor dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Juan 17:20 dice: no te pido por ellos, sino por los que creerán, por la palabra de ellos. En Juan 16, en Juan 14, Jesús les prometió que el Espíritu Santo les recordaría lo que Jesús les había enseñado a ellos. Y en Mateo 28:19-20, les encargó hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles todo lo que Jesús le había mandado. Es por eso, por estas cosas, es que la iglesia primitiva, y llamamos primitiva, yo a veces, esa palabra como que, yo creo que la iglesia de hoy está más primitiva que nunca antes. Dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. En Gálatas 2:9 menciona y dice que ellos fueron los fundamentos, los pilares. A los doce apóstoles, exclusivamente, Pablo les dice que ellos fueron edificados sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento de la iglesia está en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. La iglesia no debe ser edificada sobre nuevos apóstoles y nuevos profetas. Hoy tenemos un fundamento firme del cual nadie debe poner otro. 1 Corintios 3:11. Pedro nos dice que la palabra profética de Dios es la palabra más segura. Yo creo que los apóstoles de hoy en día son ignorantes en tres bases bíblicas. La primera: la Biblia es clara cuando establece que el fundamento perdurable que la iglesia necesita es Jesús. En segundo lugar, Pablo se refirió únicamente a los 12 apóstoles como aquellos que pusieron el fundamento. En tercer lugar, las condiciones de los 12 apóstoles como fundamentos eran las enseñanzas de Jesucristo. Y ese debe ser nuestro mayor legado. Debe ser el legado que Cristo nos ha dejado. En 1 Corintios Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. La razón es que, mire, estos apóstoles, muchos de ellos, pretenden que no se les puede cuestionar nada, porque ellos hablan alegadamente por lo que Dios le dice, ¿verdad?, entre comillas, y no se les puede discutir, no se puede decir nada en contra de lo que ellos dicen, porque entonces usted se busca problemas en las iglesias. Yo creo que los apóstoles de hoy lo que tienen es ansias de poder, ansias de controlar, un egocentrismo increíble, que raya en lo pecaminoso. Pero vamos a seguir con la Biblia. Los que defienden los 5 ministerios citan a Efesios 4:11-16, diciendo: y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier todo, con todo viento de doctrina. En esta cita, estos falsos apóstoles dicen que los oficios de pastor y profeta, que no eran temporales. Dice, pero el pasaje no dice eso, ¿verdad? Si nosotros tomamos el contexto de lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que el ministerio apostólico fue un ministerio que fundamentó la iglesia, sentó las bases. El ministerio de los profetas igualmente sentaron la base. Ahora, yo quiero aclarar algo antes que alguien me pregunte. Mire, yo creo, de hecho la Biblia dice en el, que el don de profecía, yo creo que está vigente. Pero hay algo que usted tiene que entender bien claro, ¿verdad? El don de profecía está para guiarlo a usted en ciertos asuntos de la iglesia. Pero profetas como tal no hay. Mira, en primer lugar, el don de profecía lo da el Espíritu Santo. Nadie le puede decir a usted, yo te doy el don de profecía. Eso es obra soberana del Espíritu Santo. En segundo lugar, la persona que dice, Dios me dijo, si no está en línea con lo que la Biblia dice, es un falso. Está hablando falsedades. Está diciendo mentira. Así que tiene que tener cuidado con esta cuestión de los profetas. Porque hay muchas personas que se van a consultar profetas. ¿Usted sabe eso? Van de pueblo en pueblo, que allá le dijeron que había un profeta que te puede decir lo que vas a hacer. Entonces lo usan como si fueran los adivinos con las cartas de tarot y toda esa porquería. Muchas personas hacen eso. Así que tiene que tener cuidado. Porque nunca, ningún don va a ir por encima de lo que la Escritura dice. En Efesios 4:11 dice que Jesús dio dones a los hombres y estableció en su iglesia apóstoles, profetas y otros evangelistas. La Biblia lo que plantea es que ese ministerio apostólico fue el fundamento de la iglesia, era exclusivo para los 12. Oiga lo que dice 1 Corintios 15:5-10. Dice: apareció a Cefas, hablando de Jesucristo, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Cristo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y Pablo está diciendo, yo soy el último de los apóstoles. Interesante, ¿verdad? Que ese texto, pues, parece que estos apóstoles modernos lo ignoran, ¿no? Hay gente que dice que el apóstol Pablo no podía ser apóstol, porque no estuvo todo el tiempo en que Jesús estuvo vivo. Pero ¿sabes qué? No es verdad. Porque el apóstol Pablo vivió en el tiempo de Cristo. Así que el apóstol Pablo tuvo que haber visto a Jesús caminando por esas calles de la antigua Palestina. 1 Corintios 9:1 dice, Pablo muestra que parte de su autoridad apostólica era dada por haber ser comisionado por Cristo mismo. Él dice, él pregunta, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Lo está viendo? Pablo, como apóstol de Jesucristo, hizo el fundamento, escribió más que todos los demás, e hizo el fundamento de lo que es la iglesia de hoy en día. Pero en Gálatas 1:11-12, oiga cómo dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Jesucristo le reveló a él el Evangelio. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos pasajes son consistentes con lo que les estoy diciendo. No puede haber apóstoles modernos. El problema es que han usado esta cuestión de los apóstoles para continuar sacándole dinero a la gente, para ellos vivir en casas ricas, en tener aviones, en tener carros de lujo, en vivir en mansiones, simplemente porque ellos son apóstoles. Y eso unido al diabólico mensaje de la prosperidad, que algún día lo vamos a discutir en su máxima expresión, han causado un daño tremendo a la iglesia. Un daño tremendo. Porque ya el pastor que está ya metido en los campos o en las veredas de allá de Colombia, ese pastor no es importante para estas personas y para muchos en la iglesia, porque lamentablemente la gente sigue hombres y dicen: no, yo voy a ir a la iglesia de fulano de tal. Entonces allá aparece el apóstol fotografiado con su mujer en un rótulo gigante con una gran iglesia, y allí va la gente corriendo. Miren, la Biblia dice en 2 Corintios 11:13, hablando Pablo, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los que han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hayas hallado mentirosos. Usted se está dando cuenta de la iglesia que muchos de ustedes están. Si ciertamente muchos de los que se proclaman apóstoles hoy en día no encajarían con los requisitos del apostolado bíblico de ser testigos de la resurrección de Jesucristo, siendo comisionados por Cristo mismo en forma física, ciertamente si estos encajarían mejor con la descripción que nos da de falsos apóstoles, que utilizan los títulos para abusar de la autoridad, de enriquecerse. Mire, cuando usted lee 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, oiga como dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Esa descripción, esto no está describiendo a estos llamados apóstoles. Pregúntese usted. Mire, la vida de los primeros discípulos fue una vida sin riquezas, en pobreza. Pero también era evidente el poder de Dios en su vida. Pedro le dijo allí en el puerto, en el templo de la Hermosa, en Hechos 3:16, dice: pero no tengo oro ni plata, pero de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La humildad de estas personas, que tenían una ausencia de autoritarismo. En 1 Corintios 7 nos dice, Pablo, dice: yo no te doy el mandamiento, sino el Señor. ¿Sabe qué? Cuando en cada uno de estos, de las cartas de Pablo especialmente, Pablo siempre se refiere a él como siervo de Jesucristo. Yo soy siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Primera de Pedro 2:3 dice: apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro lado, sino siendo ejemplos de la grey. Miren, estos apóstoles tienen hasta guardaespaldas. Aquí en Puerto Rico lo vemos. Aquí tenemos la apóstol. Ella anda con dos tipos de 6 pies, porque esos son sus guardaespaldas, y los pone al frente del altar para que nadie, porque no se puede tocar a la ungida de Dios, no se puede tocar. La Biblia nos hace una advertencia tremenda. Salgan de esa iglesia, de verdad, salgan de esa iglesia. En Filipenses 4:11-13, la Biblia dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, ese postulado bíblico, Filipenses 4:11-13, hay un llamado apóstol en esta isla que decía: yo no voy a la casa de los hermanos de la iglesia porque yo no puedo pasar trabajo. Yo soy hijo de un rey, así que yo tengo que buscar un hotel de 5 estrellas, porque yo no voy a ir a casa de los hermanos que no haya ni agua caliente. O sea, usted puede pensar en la soberbia de ese individuo. Y el problema es que él lo dice y todo el pueblo dice amén. Son cosas que yo no entiendo. Cómo la iglesia ha caído tan bajo. Cómo las personas han sido engañadas. Es increíble. Mire, el otro día yo estoy viendo en una iglesia de esos, de los apóstoles, de esos apóstoles, ¿no? Una discoteca. Discoteca, así como usted lo oye. Es una discoteca, entre comillas, cristiana. Por la mañana era el culto normal. Después por la tarde sacaban toda la mesa y te hacían una discoteca cristiana para entretener. Porque a los jóvenes había que entretenerlos. ¿Y sabe qué? Eso es lo que usted tiene en la iglesia. Un montón de entretenidos. Un montón de personas que les gusta que les prediquen y les digan lo que ellos necesitan escuchar. No lo que tienen que escuchar, sino lo que de acuerdo a su gusto. Pero eso es como el mercadeo, ¿verdad? Hay una postura que dice el gusto del cliente, pues así mismo. O sea, la predicación, la enseñanza tiene que ser para alimentar tu yo. Ese concepto de que tú puedes, tú eres grande, tú eres un Dios, un pequeño Dios, eso es más falso que otra cosa. Los pasados, miren, yo estaba viendo el otro día un video sobre la persecución de la iglesia y cómo los cristianos iban al Coliseo Romano y eran devorados por leones hambrientos, y cómo ellos cantaban sabiendo que su vida pertenecía al Señor y no pertenecía a nadie más, que su vida no se la arrebataba a nadie, aunque muriera su cuerpo, su vida pertenecía al Señor. E iban con esa fe y esa entrega. Pero dígame usted, en 2 Corintios 11, 23, 28, mire, dice la Biblia, el mayor, mire, no ha habido una persona más entregada al Evangelio que el apóstol Pablo. Y sin embargo, dice que Pablo fue despreciado, perseguido, pasó hambre y peligro por el Evangelio sin obtener nada a cambio. Él dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de todas las cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, decía Pablo. O sea, imagínese usted cómo estos llamados apóstoles quieren seguir viviendo la vida de rico. Mire, ese 1 Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 11, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Mire, el otro día yo veo que al llamado apóstol Maldonado le entregan la llave de la ciudad de Miami. ¡Oh, tremendo! Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¡Qué bien lo está haciendo el hombre para el gobierno! ¡Qué malo lo está haciendo para Dios! Decía un predicador del siglo pasado, él decía: cuando los hombres te alaben, ten cuidado, porque lo más probable es que tú no estás bien con Dios. Agradar al mundo es fácil. Mire, usted no me ha pedido el tema, pero yo voy a traer algo. Cuando vino la cuestión esa de que los homosexuales se podían casar según el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, muchos pastores asumieron la postura de que era cierto, de que se podían casar, etcétera, etcétera, y no vamos a discutir la teología que hay detrás de todo eso, pero sabemos que es falsa. Y ante la prensa del país, ante el gobierno, eran los héroes. Fueron los héroes. Simplemente porque se pusieron en oposición a lo que la Biblia dice. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Y a mí me gustaría ver un apóstol de esto. A ver si puede donar su sueldo para levantar otras iglesias o para sostener pastores allá en Colombia, en la selva, en Perú. Me gustaría ver que done su sueldo, que aprenda a vivir como una persona humilde, como lo que debe ser. Pero no es así. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia del Señor. Y se lo digo con todo el corazón. Mire, si usted está en una de esas iglesias, salga de ahí, escape por su vida. Porque la verdad es que ellos no están trayendo la verdad bíblica, no les están enseñando a ustedes lo que la Biblia aprueba, lo que la Biblia dice. En 19 siglos nunca hubo apóstoles. Había misioneros, que también es un derivado de la palabra apostólogos. Había misioneros que salían a predicar el evangelio a los diferentes sitios, y a veces no tenían nada para comer. Iban solamente con lo que Dios le traía. Así que yo quiero terminar este tema diciéndole que no hay otro fundamento más que el que la Biblia establece. El apóstol Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Y cuando usted ve eso de la cobertura apostólica, usted lo que está viendo es una manera de manipular. de manipular, de mantener a las personas sometidas a lo que piensa el apóstol. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Cristo nos advierte en Mateo 23:1-14 y nos dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de la sinagoga y las saludaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, en este caso apóstol, apóstol. Pero vosotros no queréis que nos llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos apóstoles modernos se están enriqueciendo, quitándole a la gente pobre el dinero y a la viuda? Porque supuestamente ellos tienen una línea directa allá arriba con Dios. Y ellos son la autoridad y reparten bendiciones como les da la gana. 2 Corintios 11:13 dice: porque estos falsos maestros, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como alguien, como ángel de luz. Así que no nos extrañe si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así será sus obras también y sus fines. Hermanos, tengamos cuidado y defendamos la fe que nos ha sido dada. Y oremos, porque hay mucha gente buena en estas iglesias que están sencillamente engañada. Y yo creo que con esto, yo creo que contesto todas las preguntas que me hicieron. Yo creo que están todas ya con relación a los apóstoles. ¿Sabe qué? Estudie la Biblia, estudie la Escritura y haga suyo este postulado. Diga: la Biblia es mi regla infalible de fe y conducta. Todo lo demás. Sí. Personalmente estoy muy agradecido por mi hermano, que sacó de su valioso tiempo para tener esta programación especial y así poder aclarar todas las dudas que los hermanos hayan traído, y claro está que también nosotros teníamos, pero todas, gracias a Dios, han sido aclaradas. Gracias, mi amado hermano, y sabes que te amo mucho. Hasta aquí esta programación especial. Recuerden entrar a nuestra página ebenezertv.weebly.com y dejar sus dudas o comentarios. Este estudio no será el único que tendremos, ya que estamos elaborando otros que sé serán de gran ayuda y bendición a todos nosotros. Estamos aquí para ser de bendición a todos ustedes. Como siempre digo y seguiré diciendo, a Dios sea toda la gloria, hoy y siempre. Dios les bendiga.